Bien, mis hermanos, la escritura nos está mencionando acerca de un conflicto que llegaba a existir durante muchísimo tiempo en Israel. Este conflicto que hay muchas veces en la mente de cada uno de nosotros, no únicamente en Israel, mas sin embargo vemos que esto es por causa de la doctrina muchas veces del mesianismo, que en realidad quieren expresar un pensamiento demasiado propio, porque la escritura, cuando nosotros la analizamos, claramente hablando acerca del Mesías, nos expresa en qué condición se encontraba en el tiempo antiguo, y ahora en qué condición se encuentra al lado del Padre. Estas cosas son las que vamos a analizar ahora en este momento. Esa diferencia que muchas veces se está establecida en la escritura y que muchas de las veces no se hace. Muchas de las veces no se hace esa diferencia. Cuando nosotros empezamos a indagar con respecto a ello, claramente la encontramos. Para esto, mis hermanos, vamos a Hechos capítulo 7. Versículos 55 y 56, mi hermano. Dice: pero Esteban, lleno del Ruach HaKodesh, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Elohim, y a Yeshua que estaba a la diestra de Elohim, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Elohim. Cuando nosotros empezamos a ver, nos está describiendo cómo se encuentra el Padre y el Hijo. Nos dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Elohim. Ahí nos está mencionando en dónde se encuentra su Hijo. Esteban, lleno del Espíritu del Santo, en el cielo vio la gloria de Elohim y a Yeshua que estaba a la diestra de Elohim. Los dos se encuentran juntos, pero uno está a la diestra del otro. Cuando nosotros analizamos esto, la escritura nos está mencionando, ahí en Juan capítulo 17, versículo 5. Dice: ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes el mundo fuese. Entonces aquí nos está mencionando: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que estuve contigo antes que el mundo fuese. Mis hermanos, ¿cómo se encontraba el Mesías en el tiempo antiguo, cuando está diciendo ahí, glorifícame al lado tuyo, con la gloria que tuve antes? ¿Cómo se encontraba el Mesías y cómo se encontraba el Padre desde el tiempo antiguo? Si ahí en Hechos nos está describiendo, ¿cómo es que se encontraban? La Escritura nos está mencionando ahí en Hechos que estaba el Padre sentado en su trono, y a un lado estaba el Mesías a su diestra. Anteriormente, cuando comienza esta creación, todas las cosas, uno comienza la creación de todas las cosas, comenzó por uno. Colosenses capítulo 1, versículo 14 y 15. Vamos a leer hasta el 16, por favor. En quien tenemos redención por sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, cuando nos está mencionando esto, nos está diciendo claramente, porque Él es el Dios invisible, el primogénito de toda su creación. Lo que nos está mencionando aquí al mencionar que viene a ser el Mesías, el primogénito de toda su creación, sabemos claramente que no está creándolo físicamente. Sabemos que el Mesías ya existía desde la eternidad, desde tiempos antiguos. Mas sin embargo, en el tiempo en el que viene a intervenir el Mesías en esta creación, es como primicia de las obras de Elohim. Y sabemos que cada uno de nosotros venimos a ser creados así como Él. Él en su momento vino a ser creado según lo que está diciendo Colosenses. ¿Cómo viene a ser creado? La Escritura nos está mencionando que se le dio un mandamiento, que se le dio una orden que tenía que venir a cumplir. Así como nosotros, en el momento en el que se nos creó, nos dijo el profeta Isaías, a todos los llamados nos llamaron, y vinimos a ser creados en su nombre para gloria de Él. De la misma manera, con el Mesías sucedió lo mismo. En Juan capítulo 12, versículo 44, en adelante nos empieza a mencionar, Juan capítulo 12, 44 en adelante, dice, Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he. Y sé que su mandamiento es vivir. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora, cuando nos está mencionando esto, sabemos que a todo hombre nos está describiendo Isaías, que la forma en la que nos creó el Padre es llamándonos y dándonos sus instrucciones de lo que teníamos que hacer respecto a esta creación. Con respecto a participar de este reino, ser parte de el Elohim Todopoderoso. Pero es por medio de su palabra que nos dio y así nos creó. De la misma manera el Mesías. Al Mesías nos está diciendo, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y ese mandamiento es la luz de los hombres. Pues nos en el verso 45, el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por lo tanto, nos está describiendo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando nos empieza a describir esto, esa luz que estaba en él era el mandamiento de su Padre que puso en el Mesías para que viniese a hacer luz a todo hombre. Pues dice, su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan capítulo 1, versículo 4. Okay. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Les hago un recuento de lo que venimos viendo. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño recuento de lo que venimos viendo, mis hermanos. Veíamos en Hechos capítulo 7, versículo 55 y 56. Ahí nos dice claramente Esteban que estaba lleno del Espíritu del Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Elohim y a Yeshua que estaba a la diestra de Elohim. Esto quiere decir que ambos en su gloria estaban habitando juntos, pero no como uno mismo, sino como separados. Aquí ellos estaban habitando, dice que estaba ahí el Poderoso y estaba el Mashiach. Vamos a ir checando cada una de estas cosas, pues nos dice aquí claramente que Esteban, lleno del Espíritu del Santo, vio claramente al Padre y al Hijo, uno a la diestra del otro. Cuando nosotros revisamos, veíamos que en Juan capítulo 17, versículo 5, el Mesías le está pidiendo algo a su Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando le está mencionando esto, le dice, glorifícame al lado tuyo, con esa gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Y cuando nos está mencionando esto, lo mismo que vio a Esteban, ha sido desde el principio de la creación. Así como Esteban miró al Padre y al Hijo sentado a la diestra del Padre, así nos está diciendo el Mesías cuando vino, que él se encontraba a un lado del Padre, pero que siempre han estado los dos. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando nos está mencionando esto, claramente nos está diciendo que tuvo una gloria al lado del Padre antes de que el mundo viniese a ser hecho. Esto quiere decir que si nosotros empezamos a analizar las Escrituras, vemos claramente que el Mesías ya existía desde el tiempo antiguo. Veíamos también en Colosenses. ¿Me ibas a preguntar algo, mi hermano Miguel? Sí, ¿qué cielo, qué los ojos que ahí se abren? ¿Qué son los ojos que vio Esteban ahí? Esto que nos está presentando aquí, mi hermano, ya en otras ocasiones estábamos hablando que en realidad, esta zona donde se encuentra el Padre, ahí nos está hablando muy literal, mi hermano, de manera que el Padre sí se encuentra en el cielo, a donde también el Mesías ascendió, y se desvaneció de los ojos de los discípulos, y les dijo, este varón que vieron que se ha ido, así también vendrá. Esto no lo está hablando muy literal. Y poníamos también el ejemplo de cuando Eliseo tenía a su siervo, y su siervo estaba temeroso por causa del ejército que lo seguía, a Eliseo y a su siervo. Mas sin embargo le dice Eliseo a su siervo, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Entonces le dice Eliseo al Poderoso, abre los ojos de este siervo para que pueda mirar a cada uno de estos. Una vez que el Poderoso le abre los ojos, entonces este siervo pudo mirar a todos los que con él estaban. Eso quiere decir que en realidad, así como Esteban, lleno del Espíritu del Santo, pudo mirar al Padre y al Mesías juntos a su diestra, así cada uno de nosotros podría mirar esto. Todo es que el Padre le permita verlo. Si el Padre nos permite verlo, entonces nosotros lo podríamos mirar. Pues Eliseo oró para que su siervo pudiera mirar a todos estos caballos, a todos estos jinetes. Eso quiere decir que estamos hablando como de un lugar inaccesible, como otra dimensión, de manera que nuestros ojos no alcanzan a ver al poderoso y al Mesías a su diestra. Ahora, cuando nos está mencionando esto, este texto se los estaba dando para mostrarles que en realidad desde el tiempo antiguo siempre ha sido así. El Mesías ha estado a la diestra del Padre desde el tiempo antiguo. Cuando nosotros empezamos a verificar, nos dice claramente en Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Hasta ahí. El versículo 15 nos dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda su creación. El Mesías viene a ser la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda su creación, del Poderoso. ¿Por qué la creación le pertenece al Todopoderoso, al Elohim y Padre de cada uno de nosotros? A él le pertenecen todas las cosas. Aún el Mesías reconocía al Padre como el mayor que él, como el dueño de todo, como aquel que se debe toda suprema alabanza. Mas sin embargo, cuando nosotros empezamos a ver estas cosas, nos dice claramente, ahí en Colosenses, que él, al ser el principio de la creación, sabemos que no habla de una creación física, sino en realidad de una creación espiritual, al igual que todos nosotros. Así como cada uno de nosotros vinimos a ser creados, así también el Mesías. Pues en Isaías nos está diciendo, Isaías capítulo 43, versículo 7, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto quiere decir que a todos nosotros que nos llamó, venimos a ser creados, formados y hechos. Esteban. Shalom, mi hermano Gastón, cuídate mucho. Sí, mi hermano Miguel. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué no menciona ahí universo? ¿Por qué te menciona aquí el universo y allá no, mi hermano? ¿Es error? ¿Problema en traducción? En realidad, mi hermano, cuando tú analizas la escritura, ¿qué entendemos por la palabra universo? En realidad, ahí nos está mencionando, en Hebreos capítulo 2, estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. La palabra que viene ahí es aion, de lo mismo que, propiamente, edad, era, por extensión, perpetuidad. Por implicación, el universo, dice ahí, específicamente periodo, mesiánico, presente o futuro. Esa palabra, aion, viene a ser traducida como tiempo antiguo, corriente de este mundo, eternamente, eternidad, eterno, siempre, siglo, universo. Es así como viene a ser traducida. Mas sin embargo, la respuesta sería que es un error, es una mala traducción. Prácticamente, ¿no? Cuando nosotros analizamos el Génesis, ahí no habla del universo. Claro, claro. Es que hace rato estábamos estudiando con unas personas y sí surgió ese tema, ¿no? Surgió ese tema porque Porque yo dándoles una cosa y de repente, o sea, yo hablándoles que no es la creación literal, y pum, me sale este verso donde dice que me habla del universo, ¿no? Entonces yo, bueno, si se refiere tal vez a una era, o tal vez que a partir de... Pero no coincide, o sea, poner la palabra era pues tampoco coincidiría, porque sería como decir, bueno, el antiguo pacto fue una era y esta es otra era. No tendría sentido, ¿no? Por eso preguntaba yo, a lo mejor estaba yo mal. Yo llegué a pensar que era una mala traducción, nada más, ¿no? Sí, lo que pasa es que en realidad no concuerda con nada de la escritura, no concuerda con nada porque en realidad no nos está hablando de que crea el universo en Génesis capítulo 1. Eso, aparte de que en realidad no es una creación literal. Entonces, cuando nosotros empezamos a indagar en cada una de estas cosas, nos dice que el Mesías viene a ser la primicia de las obras de Elohim, según lo que dice Colosenses. Cuando nosotros analizamos cómo venimos a ser creados, nos está mencionando que cada uno de nosotros debemos de cambiar nuestra persona, de cambiar cada una de nuestras personas, o cada una, más bien de nuestras conductas, cambiar cada una de nuestras conductas que teníamos malas para que haya una transformación en nosotros, para que vengamos a ser creados. Si bien la Escritura nos está mencionando en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada uno de nosotros sabemos que ya existíamos, nos movíamos, comíamos, y quizás nos reproducíamos, mas sin embargo, para Elohim, aún seguíamos muertos en nuestras conductas. Cuando Él nos llama, nos empieza a formar, nos empieza a crear, como Él quiere, como dice, para buenas obras. En ese momento, nosotros entonces venimos a ser parte de esta creación. Esto lo hace por medio de su Espíritu, porque el Espíritu es el que da la vida. Y las palabras que Él habla son ese Espíritu y son la vida. Por lo tanto, cuando nos empieza a enseñar, nos empieza a crear. Pone Espíritu en nosotros y nos da vida. Cuando nosotros vemos, la Escritura nos menciona, ¿cómo, mi hermano Miguel? No, es que la cristiandad enseña, y la cristiandad y los mesiánicos y todo el pensamiento occidental dice, no, es que Dios te creó desde que estabas en el vientre de tu mamá, o sea, refiriéndose biológicamente, ¿no? Pero pues no tiene nada que ver con una creación biológica en ningún momento, ¿no? Porque uno siempre tiene la opción de decirle, pues muchas gracias Dios, ahí nos vemos, ¿no? O sea, se refiere realmente a esa creación espiritual. Nunca se refiere a que desde antes de ser creados, no se refiere a antes de cuando éramos un espermatozoide, ¿no? Sí, en realidad no tiene que ver nada con respecto a ello, sino es en el momento en el que nos da su palabra para que cada uno de nosotros, si la hacemos, si la llevamos a cabo, entonces venimos a adquirir vida. Y cuando es esto así, entonces venimos a ser parte de su creación. El Mesías de antemano ya existía desde la eternidad. Físicamente la Escritura no describe cuándo pudo haber sido creado, mas sin embargo, a lo que está refiriéndose Colosenses, que vino a ser creado, esto es por medio de su palabra, porque el Padre le dio orden al Mesías de todo lo que tenía que hacer. Desde el principio de los tiempos, nos está mencionando, nuevamente en Juan capítulo 12, verso 44, Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue. las palabras que yo he hablado ellas te juzgarán en el día postrero, porque yo no hablo por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que había de decir y de lo que había de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Sé que su mandamiento es vida eterna. Y nos menciona en Juan capítulo 1, versículo 4. En él, hablando del Mesías, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién depositó en él la vida? ¿Quién depositó en él la luz? Sino Elohim mismo. Depositó en el Mesías todas estas cosas. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y como él testificó, mi Padre me los dio para que yo los hablase al hombre y le dijera todo lo que tenía que decir. En esto nos está mencionando que desde Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5, viene a suceder de esta manera. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahí nos está describiendo acerca de la luz. Y dijo Elohim, sea la luz. Y cuando está mencionando que sea la luz, en ese momento vino a existir, vino a aparecer, porque no había. Entonces, eso que nos quiere decir es la orden del Padre hacia el Mashiach, sea la luz. Depositó en el Mashiach este conocimiento, esta sabiduría, estos mandamientos que le dan vida al hombre desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación depositó esto en el Mesías. Por eso nos dice, y vio Elohim, que eso que le había dado era bueno. Y separó Elohim la luz de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana, un día. Cuando nosotros empezamos a ver, nos dice claramente que este es el principio de sus obras. Él es el primogénito de toda creación. En el momento en el que depositó el Espíritu en el Mashiach, en el momento en el que depositó estas palabras, estos mandamientos, entonces la luz vino a estar en el Mesías. Pero el Mesías ya existía mucho antes. Únicamente le depositó en él el conocimiento, la sabiduría que le da vida al hombre. Este es el principio de la creación de Elohim. En este principio, podemos ver claramente que posteriormente testifica aquí Juan capítulo 1. Versículo 2 y 3. Dice, este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí nos están mencionando claramente. Este era en el principio con Elohim. En un principio, ¿cómo se encontraba con Elohim? Hechos capítulo 7 nos está declarando, una vez que le devolvió su gloria, la gloria que pidió el mismo Mashiach en Juan capítulo 17, 5. Padre, devuélveme la gloria que tenía yo antes al tuyo. En Hechos 7, dice que Esteban miró la gloria del Señor y vio al Padre y al Hijo a su derecha. De la misma manera nos dice, este era en el principio con Elohim, y todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas por el Mesías fueron hechas. ¿Por qué? Porque el Padre le ordenó hacer todas las cosas. Por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí nos está mencionando mi hermano Miguel el Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, según Proverbios 8:22. Antes de todas las cosas ya le poseía el Señor, aunque aquí hace referencia a la sabiduría. Y cuando nos está mencionando esto, estas cosas ahí en el proverbio, esta sabiduría fue puesta en el Mashiach. En él fueron puestas estas cosas, porque es la misma sabiduría que le da vida al hombre. Las palabras que salían de la boca del Mesías daban vida al hombre, y esas palabras son las que le otorgó su Padre. Desde el principio de las cosas, nos dice la Escritura que el que hacía todas las cosas viene a ser el Mesías, pues nos dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz fue puesta desde el principio de la creación, para que por medio de esa luz se empezaran a crear todas las cosas. Cuando nosotros empezamos a ver esto, al decirnos aquí que todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho, y Colosenses también testifica, por él fueron creados los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Por él fueron hechas todas estas cosas. Vamos entonces ahora a Génesis capítulo 6, versículos 6 y 7, mi hermano. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hasta ahí, mi hermano. Cuando nosotros empezamos a ver esto, nos está mencionando, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha, y que el corazón, y que todo el designio de los pensamientos de su corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Nosotros analizando estas escrituras, vemos claramente que allá Juan nos testifica que el que hizo todas las cosas venía a ser el Mesías, por orden del Padre. Mas, sin embargo, todas las cosas las puso en manos del Mesías, porque cuando nosotros empezamos a ver desde el principio de la creación cómo se desempeñaba el Mesías, el Mesías nos está testificando que él vino a crearlo, aunque aquí nos dice claramente que se arrepintió de haber hecho al hombre por causa de su maldad. ¿Qué hubiese pasado si vemos al Todopoderoso haciendo estas cosas? Si el Todopoderoso hubiese creado los cielos y la tierra, la Escritura nos marca una diferencia entre el Mesías y el Todopoderoso. Pues nos dice aquí en Números capítulo 23, versículo 19. Dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Hasta ahí. Cuando nosotros revisamos las palabras hebreas, nos viene a ser traducido como Dios. En el hebreo dice Él. Él no es un Enosh. No es un Ish, perdón. No es un Ish para que mienta. Ni tampoco es un Ben Adam para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Cuando nosotros empezamos a ver esto, si nosotros vemos la palabra aquí, arrepentirse, chequémosla en hebreo. ¿qué palabra aparece para arrepentirse? Nakham. Peguémosla aquí abajo en el chat, por favor. Estamos en Números capítulo 23, verso 19. Ahí nos está mencionando la palabra Nakham. Esta palabra arrepentirse, y dice Elohim o él, no es Ish para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Veamos la palabra arrepentir, que es Nakham. Chequémosla, está en Génesis capítulo 6, versículo 6. No entiendo la finalidad de esto, Esteban. ¿Qué finalidad tengo para pedirles que chequen de los dos lados la palabra? ¿Qué está diciendo ahí el verso, mi hermano Maxi? Acá en Números 23. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Que no es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y se está arrepintiendo el que está ahí atrás? Chequen la misma palabra Nakham. La palabra Nakham es arrepentirse. Así es. En Génesis capítulo 6, versículo 6, ¿cómo dice, mi hermano? En Génesis 6, 6. Dice, ajá. Sintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué te quiere decir esos dos versos? Que la misma persona se está arrepintiendo en los dos versos. Cosa que viene a ser imposible, mi hermano Filiberto. Porque no te está hablando de la misma persona. Ahí te está hablando de dos diferentes. Porque dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le volvió en su corazón. ¿De quién me está hablando aquí? ¿Del Todopoderoso o del Dios Santísimo? ¿El Todopoderoso se arrepiente, mi hermano? Según lo que dice el verso 23, no. Dime, mi hermano Maxi. Yo te voy a decir algo que lo que estoy entendiendo, a ver si es así. Ahí atrás dice, y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y después Números 23, 19 dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, que si no me equivoco dice Ben Adam, para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pregunta, viendo esto por lo de hijo de hombre, ¿puede ser que en Génesis esté hablando del hijo y acá esté hablando del padre en Números? No puede ser, mi hermano. Es. Lo que pasa es que en realidad eso es lo que tenemos que entender. Esa es la importancia de lo que estamos viendo, que para cada uno de nosotros debemos empezar a poner atención cuando la Escritura nos testifica que habla el Padre acerca del Hijo, y cuando el Hijo está cumpliendo las profecías que el Padre dijo de él. Debemos de poner mucha atención en eso para poder ver que realmente el Mesías se encontraba a un lado del Padre, desde allá, desde el principio. Porque Esteban dice, inspirado, yo veo al Padre y a su Hijo a su diestra. Y cuando el Hijo estuvo aquí en la tierra, dijo, Padre, glorifícame. Glorifícame con aquella gloria que tuve al lado tuyo. Esteban ya lo vio glorificado a un lado del Padre, a un lado de él. Así como estaba ahí, así ha estado desde el principio de los tiempos. Y el Mesías, cuando vino y empezó a hablar a los hombres y empezó a crear todas las cosas, no fue nada imposible para él. Él era como el Todopoderoso en su momento. Así era el Mesías entre los hombres, como si hablase el Todopoderoso. El hecho de que se hablara mal del Mesías era hablar mal del Padre. El hecho de que se le menospreciara al Mesías, se le menospreciaba al Padre. El Mesías explicó todo esto cuando él vino. Mi Padre es mayor que yo. Y aquel que no me recibe, no recibe al que me envió. Si crees en el Padre, crees también en mí. El Mesías explicó todo esto cuando él vino. Pero dio testimonio desde allá atrás que era así. Nada más que en realidad, muchas veces no se alcanza a percibir. Y se arma un conflicto en nuestra cabeza de quién es uno y quién es el otro. No nos damos cuenta que el que habla, por lo regular o comúnmente, los versos indican que es el Mesías. Pero el Mesías viene en representación automáticamente del Padre, como si estuviese hablando el mismo Padre. Por eso nos está testificando la Escritura que el Mesías creó todas las cosas. Y nos dice ahí, en Números, que viene a arrepentirse. Arrepentirse de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Al ser esto así, y cuando nosotros empezamos a analizar las profecías que nos dicen, no fue la única vez que se arrepintió. Vemos claramente en Números capítulo 23, pero antes de ir a Números... Perdón, Esteban. Te escucho. Eso quiere decir que el Hijo tiene una voluntad independiente a la del Padre. Sí y no. Sí la tiene, mas sin embargo... siempre le ha obedecido al Padre. Te voy a poner un ejemplo, mi hermano, claro, Maxi. Él se arrepiente de movilidad propia. Sí. Te voy a poner un ejemplo, mi hermano. Para llegar aquí a Números que te quiero mostrar, vamos primero acá... a Éxodo capítulo 6, versículo 3. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim omnipotente. Mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. Cuando nosotros analizamos este verso nos dice, yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Todopoderoso, mas en mi nombre, el Señor, no me di a conocer a ellos. Cuando dice que se apareció Abraham a Isaac y a Jacob, ellos pensaron que estaban hablando con el mismo Padre, con el Creador de todo, con el Poderoso, pero no era así. Estaban hablando con el Mesías. Perdóname, pero por carácter transitivo, sí, por lo que él dice. Por lo que estábamos leyendo antes en Juan. Correcto, mi hermano. Dice, te lo expreso entonces así. A ver, ellos creían que estaban hablando con el que mandó crear todas las cosas. Mas no era así. Estaban hablando con el que creó todas las cosas. Ahí sí me doy a entender, mi hermano Maxi. Perfecto. Ahora, cuando nos está mencionando esto, nos dice, yo me presenté a ellos como el que mandó crearlo todo, pero no es así. Yo soy otro, alguien que está también a su servicio. Mas, sin embargo, muy semejante a él, como si fuese él, prácticamente. Porque todas las cosas que el Padre mandó que se hicieran, el Mesías las hacía, como si el mismo Padre las hiciese. Ningún mal hallaba ahí. Ahora, cuando nos está mencionando esto, nos dice claramente que aquí a Moisés, es muy importante a quién le está declarando esto, a Moisés. A Moisés le testifica y le dice... yo no soy el que mandó hacer todas las cosas, yo soy el que las hizo. según la diferencia que estamos estableciendo desde el principio, que uno es el que manda a hacerlas y otro es el que ejecuta. Por lo tanto, nos dice, tú no estás hablando con aquel que mandó a hacer todo, tú estás hablando con el que hizo todas las cosas. Cuando Moisés entendió esto, cuando Moisés supo que él, que el que hablaba con él, no era el que mandó a hacer todas las cosas. Éxodo capítulo 6, versículo 3, mi hermano, ya está pegada aquí. Ahí nos está mencionando claramente que Moisés, a Moisés se lo declaró. Una vez que le declaró esto a Moisés, veamos cómo le respondió Moisés más adelante. Éxodo capítulo 32, versículo 10 en adelante. Dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Yahweh su Elohim y dijo, oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Dice, entonces Yahweh se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Una vez que a Moisés le dijo, yo no soy el que mandó a hacer todas las cosas, sino vengo a ser el que las hizo, el que hizo todas las cosas. Una vez que Moisés oyó estas palabras, entonces le habló como aquel que le habla a un compañero. ¿Por qué vemos una diferencia? Si el Padre estuviera delante de nosotros, o incluso si el Mesías estuviera delante de nosotros y toma él una decisión, ¿qué haríamos nosotros? Adelante, hazlo. Tú sabes lo que haces. Mas sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Moisés le dijo, como aquel que le habla a su compañero, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales les has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad, para siempre. Moisés le dijo, arrepiéntete de este mal que has hecho. ¿Y el poderoso? Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Cuando nos está mencionando con respecto a esto, estamos considerando que Moisés le habló a él como aquel que le habla a su compañero, que estuvo libre de expresarle, arrepiéntete de este mal. Arrepiéntete de este mal que has decidido hacerle a tu pueblo. Y él se arrepintió de haber hecho este mal, o de, más bien de hacerles ese mal. Ese mal que tenía pensado hacerles. ¿Qué hubiésemos contestado nosotros? Es tu voluntad, adelante. Hazlo. ¿Vas, Moisés? Una vez que el Mesías le reveló que él no es el que había mandado hacerlo todo, Entonces Moisés tuvo esa confianza para poderle decir las cosas de esta manera. Y Moisés fue muy grato a los ojos del Señor. Moisés tenía una voluntad propia. Mas sin embargo, aún con todo y esa voluntad, como Moisés era agradable a los ojos del Señor porque lo que decía era algo bueno, lo que decía era por amor al pueblo. Por eso se lo mencionó y el Mesías también los perdonó. Ahí vemos claramente también, cuando nos dice que se arrepintió, vemos la palabra Naham, haciendo referencia a lo mismo, porque el que estaba hablando era el Mesías. Ahora le dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado. ¿Quién fue el que les hizo la promesa a Israel de que les iba a dar esta tierra? ¿Quién fue el que hizo esto, mis hermanos? Él es el que les está haciendo esta promesa de que les iba a dar la tierra en heredad. Cuando nos está mencionando aquí, es como si el mismo Padre estuviese hablando. Porque el Mesías siempre le ha declarado a la voz del Padre, nadie la ha conocido. Pues nos dice Juan capítulo 1. ¿Cuál? Juan capítulo 1, versículo 18. Hermano Esteban. Dime, mi hermano. Entonces, cuando se bautizó el Maestro Jesús, cuando oyó la voz Juan, ¿quién estaba hablando allí? Ahorita te contesto la pregunta, mi hermano. Okay. Ahorita la tomamos. ¿Cómo dice mi hermano Maxi? Juan 1.18 dice, a Elohim nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí nos dice claramente que a Elohim nadie le vio jamás. Antes, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y cuando nos está describiendo esto, nos dice que en el tiempo antiguo estaban los dos, estaba el Mesías y estaba el Padre. Mas el Mesías es el que hacía todas las cosas por orden del Padre. Ahora, cuando nos está mencionando esto, y nosotros empezamos a analizar las Escrituras, nos dice en Éxodo capítulo 24, versículo 9 al versículo 11. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Elohim de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Elohim, y comieron y bebieron. Cuando nosotros empezamos a ver esto que nos está diciendo aquí, ¿a quién vieron entonces? ¿Al Todopoderoso? ¿Al que mandó a hacer mismo todas las cosas? Perdón, ¿ese es el mismo que comió con Abraham? Es el mismo, mi hermano. Perdón. Con Abraham. Ahí nos está mencionando que vieron a Elohim de Israel. Había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. ¿A qué se refiere con que no extendió su mano? Es para no exterminarlos, porque si los extermina, entonces no lo hubieran visto. Porque sabemos que el Mesías le dijo a Moshe, yo pasaré delante de ti y proclamaré el nombre del Yod-Heh-Vav-Heh, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Mas sin embargo aquí nos está diciendo que cuando subieron estos 70 ancianos de Israel y vieron al Elohim de Israel, no vieron su rostro, sino dice que le vieron sus pies y lo que estaba debajo de sus pies. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Vieron Elohim y comieron y bebieron. Entonces el Señor le dijo a Moshe, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra, y la ley, los mandamientos que he escrito para enseñarles. Esto es lo que le iba a dar el Poderoso. Como también nos está mencionando Deuteronomio, capítulo 9, versículo 10. Dice, y me dijo Yahvé, las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Yahvé en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. ¿Quién es el que les está dando todas estas cosas? Yeshua. Vemos claramente que el que está ahí presente viene a ser Yeshua desde el tiempo antiguo. Desde el tiempo antiguo viene a ser Yeshua. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a revisar todas estas cosas, vemos claramente que el que estaba haciendo todo esto venía a ser Yeshua el Mashiach. Es el que estaba desde el principio, es el que hablaba con Moshe, es el que les entregó los mandamientos. Es el que hizo todas estas cosas. Y vemos que se encontraba claramente a un lado de su padre. No como siendo el padre mismo, sino en realidad se encontraban los dos. Dos personas diferentes. Así como nos lo está mostrando Esteban. Esteban claramente dijo, vamos a leer nuevamente Hechos capítulo 7, versos 55 y 56, mi hermano Maxi. Pero Esteban, lleno de la Ruach HaKodesh, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Elohim, y a Yeshua que estaba a la diestra de Elohim, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Elohim. ¿A qué cielo se refiere? En este caso ya le respondí a mi hermano que en realidad esto viene a ser literal. ¿Por qué? ¿Por qué viene a ser literal? Porque es al mismo cielo donde ascendió el Mesías. Es ahí a donde nos está describiendo que se encuentra él ahorita, hoy en día. Pues el Mesías le dijo ahí en Juan, Padre, glorifícame con la gloria que tuve anteriormente al lado tuyo, desde el principio de la creación. Y nos está mencionando que Esteban cuando lo mira, miró al Padre y miró al Hijo a su derecha. Miró la gloria del Padre y al Hijo a su derecha. Desde el principio de la creación, pero la creación no es literal. ¿Es cierto, mi hermano? ¿Cómo se debería entender esos cielos? ¿De dónde esperamos al Mashiach, mi hermano? Hechos capítulo 1. Es el versículo 1 en adelante, mi hermano. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu del Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Adón, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí claramente nos está mencionando que el Mesías dice que lo vieron irse y se quedaron mirando hacia el cielo, y les dice, este varón, así como lo habéis visto irse, así vendrá. Por lo tanto, ahí lo que está viendo Esteban es literal, mi hermano Luis. Realmente vio los cielos abiertos y al Padre y al Mesías sentado a su diestra. Acuérdense que les estaba mencionando acerca de reyes. Con respecto a Eliseo, se los voy a mostrar. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Mi hermano. Dime, mi hermano Enrique. Yo tengo una pregunta. Exactamente. Sí, sí. A ver, si hay otro versículo donde dice que nos transportó al reino de Mashiach y de su Cristo, nos hizo sentarnos con él en lugares celestiales, y nosotros no estamos sentados en esos lugares, pero entendemos que estamos al entrar en su reposo, al entrar en su conocimiento, en todo esto que estamos conociendo. La pregunta es entonces, ¿en qué es estar sentado a la diestra del Padre? Porque recuerda, hermano, que uno les dice, a los de la derecha le dice venir benditos de mi Padre, a los de la izquierda les dice apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, yo tengo más o menos como la misma duda que tiene Luis. Tal vez no de la misma manera, pero sí me queda esa duda. O sea, ¿qué es exactamente sentarse a la diestra de? ¿Es algo literal? Y sí, literal, cuando el versículo dice que nos ha llevado, nos ha hecho sentar en esos lugares celestiales. Yo no estoy sentado allí, pero sí estoy en esos lugares. O sea, no sé si poder combinar esto, lo que es parábola, con lo que nosotros vemos como literal. Me surge la duda. Sí, en este caso son dos cosas muy diferentes. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Elohim vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ministros o de ángeles. Hasta ahí. Dice que nos hemos acercado a Jerusalén, pero esta Jerusalén es celestial. Está en el cielo. ¿Cómo pues nos hemos acercado a ella? En este caso nada más es empezar nosotros a hacer diferencia según el contexto de cada uno de los versos. Aquí nos está expresando algo en un sentido simbólico, donde dice que cada uno de nosotros ya no nos hemos acercado a un monte literal, sino a un monte, lo expresa como celestial. Acuérdense que el maestro definió al hombre pecador es de abajo, el hombre íntegro es de arriba, es de los cielos. Esto se los dijo ahí en Juan capítulo 8, versículos 21, 22. Se los está mencionando, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo, y en vuestros pecados moriréis. Lo mismo que le expresa, vosotros sois esclavos del pecado, yo soy libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hace expresiones semejantes de lo mismo que nos dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque no escaparon aquellos que les hablaba desde la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que habla desde los cielos. Quiere decir que ahora nosotros estamos recibiendo conocimiento desde los cielos. Y entonces, ¿en dónde nos encontramos? En los cielos. Pues lo mismo testifica el maestro en Lucas capítulo 10, versículo, versículo 13. Entonces quedaría de esta manera, ¿no? Para entenderlo mejor. Si del Mashiach dice que está sentado literalmente a la diestra del Padre, porque claramente le dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estar a tus pies. Y en este caso, si yo soy el cuerpo del Mashiach, es de esa manera como estoy sentado en esos lugares celestiales, por medio de Mashiach. Es él el que me da el acceso. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y nadie va al Padre si no pasan por Mashiach, si no pasan por mí. Listo, eso estaría entendido. ¿Es correcto así? Sí, mi hermano, al ser parte de él, entonces dice el maestro claramente, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Para eso les he dado a conocer la gloria que tú me diste, yo les he dado, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y así como nos está diciendo, mi hermano, si guardan mis mandamientos, no solamente tenemos al Hijo, sino también al Padre. Te escucho. Entonces, desde ese punto, el hecho radicaría que si nosotros realmente no... O sea, si nosotros hacemos nuestra esa palabra de Hebreos 12:22, la que leímos hace un momento, si nosotros no cumplimos con el requerimiento en ningún momento, ni siquiera nos hemos acercado al monte Sinaí, ni siquiera a ese monte. Así es, mi hermano. El requerimiento en este punto es que o me siento. Así es, y ya no queda... Perdón, te escucho. Sí, mi hermano. O sea, ya no queda el vacío entre lo literal y la parábola. Porque lo que es parábola se está cumpliendo en el Mashiach a favor nuestro. Así es, mi hermano. Si cumplimos su palabra, realmente Él viene por su pueblo y nos dará la vida eterna. Y prácticamente, pues esa es la finalidad de cada uno de nosotros, que realmente estemos ahorita en la presencia del Padre, en su Menujá. Y esto es por medio del Mashiach, quien nos acercó al Padre. Por eso dice que nos hemos acercado a Jerusalén la Celestial. Por eso es que estaba mencionando con respecto a estas cosas, que realmente nos está diciendo que el Mesías está a la diestra del Padre, en aquella gloria que tuvo desde antes, desde el principio, como el Señor lo había mandado a Moisés. Puso la mesa del tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso en orden los panes delante del Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. Puso el candelabro en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, y al lado sur de la cortina. Y encendió las lámparas delante del Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como el Señor lo había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como el Señor lo había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón, sus hijos, lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban como el Señor lo había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra que el Señor le había dado. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Una vez que sucedió esto, Moisés ya no pudo entrar al tabernáculo. Y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. De ahí para adelante Moisés ya no entró al tabernáculo porque ya... Una vez que nos está mencionando esto, nos dice que Moisés, de adentro, desde lo que es el lugar santísimo hacia afuera, vino levantando y consagrando todo esto al Señor, con sacrificios y unción, el aceite de la unción que se utilizaba para los sacerdotes y para consagrar todas las cosas al Poderoso. Ahora, una vez que hemos entendido todo esto, Moisés entró en el tabernáculo terrenal, en el tabernáculo hecho de manos, y purificó todas las cosas para hacerlo algo consagrado delante del Padre. Hebreos, ¿qué nos está diciendo? Hebreos nos dice que el Mesías, por medio de su sangre, cuando Él derramó su sangre, entró en cada uno de nosotros, en nuestras conciencias, como dice Hebreos capítulo 10. Que Él vino a entrar en cada una de nuestras conciencias por medio de su sangre para limpiar, para consagrarnos delante del Padre, para limpiarnos. Aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice, ¿cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Elohim vivo? Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales... ¿Cuáles son las cosas celestiales? El tabernáculo que no es hecho de manos. Ese lo conformamos cada uno de nosotros. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de manos, como hizo Moisés para purificarlo todo, sino entró en aquel que era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, hubiese sido necesario que padeciera muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Quiénes eran los que tenían el pecado? Sino nosotros mismos. ¿Cómo iba a quitar el pecado purificándonos a nosotros? Purificándonos y haciéndonos aceptos delante del Padre, por eso se presentó por cada uno de nosotros en este tabernáculo no hecho de manos, el cual conformamos cada uno de nosotros, se presentó al cumplir la voluntad del Padre y dar su sangre como presente por cada uno de nosotros. Por eso le dice a Pedro, ¿por qué llamas como uno inmundo a lo que yo, ya he limpiado? ¿Por qué le llamas como un inmundo? ¿En qué momento lo limpió? En el momento que derramó su sangre. Y la derramó en este tabernáculo, en cada uno de nosotros, a limpiar nuestras conciencias de todo pecado. Por eso nos está mencionando que entró en este tabernáculo no hecho de manos, es decir, no es de esta creación. Este tabernáculo del cual nos está hablando, lo conformamos cada uno de nosotros. Es ahí donde se presentó, delante del Padre, para ofrecer este sacrificio, para que todos nosotros vengamos a ser aceptos delante de Él, para poder quitar este pecado. El pecado estaba en nosotros, y es de ahí de donde se tenía que quitar. Porque así como Moisés, a la figura del tiempo antiguo, purificaba a cada uno de ellos para que sus pecados les fuesen perdonados por el Mesías, nos describe que Moisés los rociaba con cenizas de la vaca roja, y estas cenizas purificaban la carne exteriormente. ¿Cuánto más la sangre del Mesías purificará nuestras conciencias? Él entra y se presenta por cada uno de nosotros, por medio de su muerte, por medio de este sacrificio que hizo. Es así como entró en estos cielos mismos, en este tabernáculo, que viene a ser este verdadero, este tabernáculo verdadero, porque no entró en el que entró Moisés, el cual Moisés entró. En aquel que venía a ser figura del verdadero, el maestro entra en el verdadero. Moisés purificó todas las cosas materialmente, el Mesías purificó todas las cosas espiritualmente, por medio de su sangre que derramó por cada uno de nosotros, impartiendo su enseñanza a cada uno de nosotros y purificándonos para que seamos aceptos delante de Elohim. Si me doy a entender, mi hermano Douglas, es en este cielo en el que está entrando. Siguiendo lo que estábamos mencionando con respecto al Mesías, cuando nosotros empezamos a analizar las Escrituras, entonces, empezar a ver quién es uno y quién es otro. Al mencionarnos que el Mesías viene a existir desde el tiempo antiguo, al lado de su Padre, vamos a Isaías capítulo 42. Versículo 6 en adelante. Yo, Yahweh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yahweh, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Cantad a Yahweh un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selah, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. ¿Sigo? Hasta ahí, mi hermano. ¿Sí nos estamos dando cuenta de lo que se está leyendo? Veamos. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. ¿A quién va a sostener? Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Quién dice esto de quién? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Quién está diciendo esto de quién? Mis hermanos, les pregunto. Ahí en Isaías capítulo 42, versículo 6. Ahí nos está mencionando. Y nos dice: he aquí mi siervo a quien yo sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Quién dijo estas palabras allá? mi hermano Filiberto. El padre. Esas son las palabras. Esas son las palabras por las que me preguntaba mi hermano. Okay. Ahí no se está mencionando. ¿Las de Juan? He aquí, mi siervo a quien sostendré, mi escogido en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Aquí nos dice, en quien se complace mi alma. En él tiene contentamiento. ¿Qué dijo el Padre una vez que salió el Mesías de purificarse? Isaías 42, verso 1, mi hermano. Vamos a Mateo capítulo 12, verso 18. Dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi ruaj sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Ahí nos está mencionando, dándole cumplimiento acerca de la palabra que viene allá en Isaías. Por eso es que está mencionando de un padre, de un hijo. Un padre el que manda que se hagan todas las cosas, y el hijo ejecuta todas las cosas. He aquí que mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y anunciará justicia a las naciones. ¿Qué nos dice Isaías? Es 61, verso 1. Isaías 61, verso 1. El ruaj de Yahweh, el Adón, está sobre mí, porque me ungió Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hasta ahí. Proclamar, ok. Ahí nos está mencionando el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿El Espíritu de quién está sobre de quién? Sobre del Mesías. Ahora, cuando nos está mencionando esto, nos dice claramente que uno viene a representar el Padre y otro viene a representar al Hijo. Ahí claramente está diciendo, el Espíritu del Padre está sobre mí. Y vemos esto claramente cumplido en Lucas capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice Lucas 4, 17 en adelante. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El ruaj del Adón está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Adón. Hasta ahí. Cuando nosotros empezamos a mirar cada una de estas cosas, vemos que existe un Padre y un Hijo desde el principio de los tiempos. Mas la Escritura nos está describiendo que al Mesías se le entregaron todas las cosas. Al Mesías le fueron dadas todas las cosas. Si al Mesías le fueron dadas todas las cosas, entonces, si el Mesías creó todo, Él viene a ser. Viene a ser también todopoderoso, pues está creando cada una de las cosas que nosotros vemos aquí en su creación. Al crear todas esas cosas, nada imposible hay para el Mesías, porque todo se lo dio el Padre. El Mesías es la imagen del Dios verdadero, del Dios invisible. El Mesías es la imagen del Dios invisible. Ver al Mesías es como ver al Padre. Él mismo lo mencionó, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que no me escucha, no escucha al Padre. Y cuando nos está mencionando esto, debemos de alcanzar a darnos cuenta que cuando nos dice en Isaías capítulo 43, versículo 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, Elohim, ni lo será después de mí. Yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Aquí nos está mencionando, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis, a fin de que entendáis que yo soy. ¿Quién me está diciendo? Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis, a fin de que entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay quien salve. Cuando nosotros miramos textos como estos, ¿quién es el que está hablando, mis hermanos? Es un poquito contradictorio el verso. ¿Por qué? El primero, en el 10, habla de alguien que está enviando y que está escogiendo a un siervo. Y en el verso automático que sigue dice que él es el que salva. A menos que sea el Padre y que la salvación que él da, o lo que él salva es su Hijo. Siendo así, parecería que es el Padre. El Padre y el Hijo dan salvación, porque el Padre le dio esto al Hijo, para que el Hijo hiciera juicio en todas las cosas. Así como nos menciona Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Pero ¿cómo es que el Hijo tiene juicio? Perdóname, ¿cómo es que el Hijo tiene juicio en todas las cosas si él mismo dice, yo no he venido a juzgar al mundo, sino que mis palabras juzgarán al mundo? Así es, mi hermano. Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ya estaríamos hablando de la palabra. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿No os maravillé de esto? Ok, sí, sí. Entonces, la palabra que él da es la que juzga, ese es el juicio que él emite. Así es, mi hermano. Lo noto como contradictorio, Teo. Lo que pasa es que en realidad el Mesías no vino a juzgar, pero sí dice, las palabras que yo os he hablado, ellas les juzgarán. Juan 5:22 dice que le dio toda potestad para que el Hijo hiciera juicio. Dice, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Pensemos lo que estamos viendo. Cuando nosotros encontramos versos donde vemos claramente que el Mesías, que el capítulo está hablando acerca del Mesías, y muchas de las veces pareciera que estuviese hablando del mismo Padre, y no es tanto que pareciera, sino que en realidad la semejanza entre el Padre y el Hijo es muy cercana. Es muy cercana en realidad, porque el creer en el Hijo es creer en el Padre, y creer en el Padre es creer en el Hijo, según lo que está mencionando el Mesías. El que me acepta a mí, acepta al que me envió. El que no cree en mí, no me rechazan a mí, rechazan al que me envió. Cuando nosotros empezamos a ver eso, y empezamos a analizar lo que está mencionando la Escritura, nos dice ahí en Isaías capítulo 43, versículo 10. Así es, mi hermana Luz, en realidad ellos vienen a ser iguales, pero no son la misma persona, no son el mismo. Uno está a la diestra del otro, y el Mesías testificó que el Padre es mayor que él. Isaías 43:10 nos está diciendo, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, mi siervo quien yo escogí, para que me conozcáis y me creáis, a fin de que entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay quien salve. El Mesías daba esa salvación. El Poderoso daba esa salvación. En este tiempo antiguo, cuando el Mesías muchas veces proclama esta palabra, proclama esta enseñanza, es como si el mismo Padre estuviese hablando. El no aceptar al Hijo es no aceptar al Padre. Si las personas se hacían una imagen de palo, de madera o de metal, estaban rechazando a los dos automáticamente, no estaban rechazando a uno, sino a los dos, porque no creían en los dos. Porque el que creó todas estas cosas y el que nos enseña a nosotros es el Mashiach, por orden del Padre. Y el Mashiach es la representación del Padre. Por eso cuando nos menciona cada una de estas cosas, es como si el mismo Padre lo estuviese diciendo. Es como si el mismo Padre lo dijera. En el momento en el que busca expresar su gloria, el Mesías buscó la gloria de su Padre en todo momento. Y el Padre glorificó al Hijo, así como el Hijo glorifica al Padre. Y lo glorifica expresando su palabra, expresando su enseñanza. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis, a fin de que entendáis que yo soy. ¿Quién es Él? ¿No dijo el Mesías? Ve y preséntate ante los hijos de Israel y dile, yo soy, te ha enviado, el Dios de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Este es mi nombre, yo soy, y así me darás a conocer. Por eso es que le está mencionando aquí, que aún allá si desobedecían al Mesías era como desobedecer al mismo Padre. Pero el que estaba haciendo todas las cosas era el Mesías. A quien le estaban entregando todas las cosas era el Mesías. El Mesías es el que hizo el pacto con cada uno de ellos. El Mesías es el que hizo el pacto con cada uno de ellos desde atrás. Por eso incluso cuando nos menciona Isaías capítulo 40, versículo 13 y versículo 14, sabemos de antemano que el capítulo nos está hablando acerca del Mesías y nos describe quién ha escudriñado al Espíritu del Señor y quién le ha sido su consejero y le ha enseñado. ¿A quién? Pidió consejo para que le hiciera entender, o le guió en el camino correcto, o le enseñó, o le dio conocimiento, o le hizo conocer la senda del entendimiento. Aun cuando nos está describiendo esto y sabemos que es el Mesías, Él lo expresa como si fuese el mismo Padre, porque el Padre es el que le había otorgado cada una de estas cosas al Mesías. Es ahí donde nosotros empezamos a hacer la diferencia y a mirar que existen dos. Uno viene a cumplir en el otro, porque uno citó profecías, el Padre mandó profecías acerca del Hijo, donde nos describe también, en el Salmo capítulo 45, versículos 6 y 7. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hasta ahí. Ahí nos está diciendo que un Elohim ungió a otro Elohim. Mas nos dice que este Elohim primero le dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo tanto, te ungió Elohim, el Elohim tuyo. Y cuando nos señala al primero, claramente está diciendo que su trono es para siempre. Y ninguno de los Elohim anteriores, hablando de hombres, como reyes que gobernaban, ninguno fue su trono para siempre, solamente de uno, del Hijo del Dios viviente, Yeshua el Mashiach, el cual nos dice: tu trono, Elohim, es eterno y para siempre, el cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo tanto, aquí nos está mencionando que era eterno y para siempre. Eso es lo que lo define como el trono del Mashiach, el término para siempre, la eternidad que le está dando. Y dice: te ha ungido Elohim, el Elohim tuyo. Su padre vino a ungir al Mashiach. Cuando nosotros empezamos a ver estas cosas, nos están mencionando claramente que el Mesías venía a ser hijo de Elohim viviente. Vamos a Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 34 al 37, mi hermano, por favor. ¿Quién es el que condenará? Mashiach es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Mashiach? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí claramente nos está diciendo que se encuentra el Mashiach a la diestra de Elohim. ¿Quién es el que condenará al mundo? Mashiach es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Elohim, y a quien también intercede por nosotros. Cuando vemos estas cosas, y vemos que Él hizo el pacto con Israel, vemos que Él es el que está entregándoles todas las cosas. Cuando nos menciona en Isaías capítulo 9, versículo 6, nos dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Elohim Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estos son los nombres que llevaba el Mashiach. Pues podemos ver claramente que en Hebreos le es dado este nombre de Príncipe de Paz. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo del 1 al 3, mi hermano, por favor. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Ahí nos están mencionando, y dice que este Melquisedec, que era rey de paz, a este nos está diciendo, sin padre, sin genealogía, que no tenía principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Elohim, en que permanece sacerdote para siempre. El Hijo de Elohim, hecho semejante a él, porque el Hijo de Elohim también es príncipe de paz, según lo que está mencionando allá Isaías, capítulo 9, verso 6, así como este era rey de paz, así también el Mesías iba a tener que ser llamado príncipe de paz. Según lo que nos está mencionando Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, un niño nos es dado, el dominio está sobre su hombro, se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz, Padre Eterno. Y cuando nos está mencionando esto, vemos que a él se le dieron varios nombres y con cada uno de ellos cumplió. Al venir a ser Admirable, Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno. Ahora, cuando nos está mencionando, vemos claramente que le describe en Isaías capítulo 7, versículo 14, para ponerles un ejemplo más. Dice, por tanto, el Adón mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Cuando nos está mencionando, dice, por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Elohim con nosotros. Así como estos nombres que nos está diciendo ahí, este será su nombre. Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz, Padre Eterno. Cada uno de estos nombres que se le dieron al Mesías, nos menciona, por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 1, versículo 19 al versículo 25. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel de Eladón le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruaj HaKodesh es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Adón por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Elohim con nosotros. Y despertando Yosef del sueño, hizo como el ángel del Adón le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Yeshua. Hasta ahí. El nombre que recibió él viene a ser Yeshua, y sabemos que tampoco es un nombre, es un título, que viene a ser salvación, el Salvador. Así es como le pusieron por nombre. También llevó este nombre de Emmanuel, así como también llevó los nombres que le dieron en Isaías. Llevó los nombres que le dieron en Isaías. Por eso es que nos está mencionando la diferencia aquí con cada una de estas cosas. Cuando nosotros vemos, al Mesías le fueron entregadas todas las cosas, Esto fue desde el principio de la creación. Juan capítulo 16, versículo 14 y 15. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hasta ahí. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Desde el principio de la creación, así fue. Todo lo que tenía el Padre es del Mesías. Por eso es que nos está diciendo claramente la Escritura que uno es el Esposo, el cual es el Mesías. El Mesías es de él la mujer. Todo lo que tenía el Padre es del Mesías. Él le glorificará porque recibirá de lo del Mesías. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Nos dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 25 al versículo 28. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Sigo? No. Ahora, cuando nos está mencionando aquí, claramente está diciendo que todas las cosas vino a estar sujetas al Mesías. Y nos dice, claramente está exceptuando al que le sujetó todas las cosas. Pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo a sí mismo también será sujeto al que le sujetó todas las cosas, para que Elohim sea en todo, en todos. Esto que nos está mencionando quiere decir que el Mesías, ahí nos está mencionando claramente que todas las cosas se las entregó al Mesías. Desde el principio de los tiempos estaban el Padre y el Mesías era el que coordinaba todo, el Mesías era el que hacía la obra. El Mesías era el que creaba todas las cosas, es el que le dio los pactos al pueblo, es el que tomó a Israel por mujer. Por eso Isaías capítulo 53, versículo 6 y versículo 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ahí nos está dando testimonio acerca de lo que hizo el Padre con el Mesías. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó en él, el Poderoso está cargando en el Mesías, el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Ahí ya nos está mencionando que el Mesías, a la imagen de un cordero, dice no abrió su boca, sino fue llevado al matadero para ejecutar su palabra. Y cuando nosotros miramos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, ¿cómo dice? ¿Apocalipsis cuánto? 21, verso 9. Dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Cuál Cordero? Sino el mismo que nos está mencionando a Isaías. Todos nosotros nos descarriamos y como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Como un cordero fue llevado al matadero, a la misma imagen que nos está diciendo acá en Apocalipsis. Y vino el ángel y me mostró la esposa del cordero. Esta esposa del cordero viene a ser desde tiempos antiguos todos aquellos que le obedecieron, porque desde a tiempos antiguos el Mesías nos está creando. Yo me arrepiento de haber hecho al hombre por toda su maldad, pero así como dicen Efesios, porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mashiach con una finalidad para buenas obras. Si nosotros hacemos esas buenas obras, y no solo nosotros, sino desde el principio de la creación, todos los que han hecho las buenas obras, para las cuales fueron creados por manos del Mesías, entonces, todo esto le pertenece a él y vendremos a ser su mujer, si guardamos realmente los mandamientos, porque el Padre sujetó todas las cosas en el Mesías. Y cuando habla de todas las cosas, son las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Todo su pueblo es lo que está sujetando al Mesías. Por eso es que le está entregando esta a su esposa, la esposa del Cordero, su pueblo. El mismo que le está diciendo, te voy a mostrar a la esposa del Cordero, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Elohim. Esta Jerusalén a la que nos hemos acercado cada uno de nosotros, viene a ser entregada a Elohim. Es ahí donde le será entregada a su esposa, la esposa que viene a ser del Mashiach. Por eso también Isaías capítulo 54, hablándonos precisamente acerca de Jerusalén, acerca de Sion, la celestial, no la terrenal, sino la celestial, nos está describiendo así en Isaías capítulo 54, versículo 1 en adelante. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahweh. Ensancha el sitio hasta de ahí. Okay. Cuando nosotros empezamos a ver esto, nos está diciendo, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la que tiene marido, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alegra tus cuerdas, y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues que no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Ese viene a ser su marido. Ese viene a ser su marido, el que la tomará por esposa. Por lo tanto, si viene a tomarla por esposa, y cuando nos está mencionando, en los versos primeros, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, es la misma que menciona a Saulo. En Gálatas capítulo 4, versículo 26 y 27. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ahí nos está describiendo acerca de quién habla, Jerusalén, la de arriba. Jerusalén, la celestial. Y la Jerusalén celestial es aquella que guarda sus mandamientos desde el tiempo antiguo. Esa es la Jerusalén celestial a la que nos hemos allegado cada uno de nosotros. Es por eso que el que va a tomarla por esposa es el Mesías. Y posteriormente, ya que todos sus enemigos hayan sido puestos por estrado de sus pies, entonces todo le será entregado al Padre. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? ¿Sí se alcanza a entender que desde el tiempo antiguo hay dos? Entonces, ¿sí se ha entendido que desde el principio vienen a haber dos? Dos los que están presentes. Uno es el que manda hacer todas las cosas, y otro es el que las ejecuta, y claramente nos está mencionando que el Mesías es el creador de todo, como está escrito, él es el principio y él es el final de esta creación, y entonces entrega todo al Padre. Él es el dador de los pactos, él es el esposo, pero también es el que toma a la mujer al final. Pero aún así está el Padre aún sobre el Mesías. Realmente nos falta tiempo para expresar todas las profecías que están escritas acerca de él. Bueno, mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Espero que puedan estar todos el día de mañana. Bien, mis hermanos, pues ahora sí que esperamos que el día de mañana puedan estar todos, que no falte nadie. Bueno, mis hermanos, pues vamos a descansar un momento. Que el Poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor, les muestre su favor y les conceda la paz.